Hicimos tantas cosas, jugando el tiempo se pasó. La noche fue tan buena, la cama era una hoguera. Hicimos todo, fue genial. Tú sabes bien lo que me gusta, y yo sé que quieres de mí. Eso, qué hermoso fue eso, pegar nuestros cuerpos, llenarnos de besos, besos, besos. Eso, qué tierno fue eso, jugar como locos al juego más bello. De decirte, te quiero, nena. Trinidad. La noche fue caliente, de locos fue quererse. Fuimos haciendo lo mejor. Tú sabes bien lo que me gusta, y yo sé que quieres de mí. Pegar nuestros cuerpos, llenarnos de besos, besos, besos. Eso, qué tierno fue eso, jugar como locos al juego.